con esta canción quiero darte la fuerza del mundo, Florencia. Tantas ganas de vivir, tanta alegría, tanta risa que me llegó al corazón al ver tu linda carita, al verte en sillas de ruedas. Hiciste temblar a este hombre y me quedé sorprendido cuando gritaste mi nombre. Fue entonces que tu mamá dijo que yo era tu ídolo. Julio, Julio, me gritaste y yo te di mi cariño. Fue entonces que tu mamá dijo que yo era tu ídolo. Julio, Julio, me gritaste y yo te di mi cariño. Y quiero dedicar para vos, Pacalo, que sé que te gusta este tema, con cariño, che. Ese beso en la mejilla me ha llegado tan profundo. Entonces me pregunté si existe Dios en este mundo. Pero Dios está con nosotros y sé que te va a sanar. Florencia, nunca esté triste, nunca vayas a llorar. Aunque no pueda caminar, vos sos la chica más linda y te ofrezco mi amistad por el resto de mi vida. Porque siempre estará en mí esa linda muchachita que me llenó de ternura con esa linda sonrisa.